Manuel García Viejo, que despegaba este domingo desde Sierra Leona. El hermano Manuel padece el virus del ébola y es el director médico del Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Lunsar. El hermano Miguel Ángel Barona es el portavoz de la orden religiosa. Bueno, el hermano Manuel es un enamorado de África. Lleva más de 30 años trabajando en África, en distintos lugares. Los últimos 12 años... Las 12 y 4 minutos. RAI. Radio Andalucía Información.